La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. ¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, cuando un país está en periodo de elecciones, pues todas las personas están pendientes para saber, para intentar hacer la mejor elección. Nos gustaría que de pronto para este programa, pues primero que todo nos cuente un poquito cómo elegían los gobiernos en los antiguos imperios, países, en fin, y que de pronto nos explique un poquito, si es posible, generalmente el ser humano, con base en qué criterios toma algún tipo de elección, con base en qué decide, elige. Sí, a ver, la elección o las elecciones son un componente de los seres orgánicos. Seres orgánicos, casi que podría decirse que por instinto eligen. Y eligen lo más conveniente, no lo mejor. Que hay una diferencia con los animales. El animal elige lo que más le conviene y no necesariamente lo que es mejor, porque el concepto de mejor es subjetivo, o sea, es prácticamente que un adjetivo que yo le doy a algo, y muchas veces me engaño a través de lo mejor. Entonces, entre los seres humanos, los hombres y los animales, compartirían primero esa elección de lo más conveniente, y viene a ser cuando nos fundimos en la historia, a pesar de que la historia de los hombres primitivos no está escrita, está supuesta. Sin embargo, vemos que se comportan como los mismos rebaños animales. El hombre elige vivir en rebaño, porque es más seguro, es más conveniente vivir en un rebaño que vivir solo. A pesar de que ya después muchos escogerán vivir solos, pero siempre y cuando se lleven consigo lo que antes le pertenecía al grupo. O sea, se trasladan con los conceptos de comunidad a otro lugar. El caso de los anacoretas, que se escondían en las cuevas a vivir solos, pero podían hacerlo porque ya habían aprendido de la comunidad que era lo más conveniente. Entonces, ese, el verbo elegir, que viene de eligere, consiste en escoger aquello que más nos conviene porque nos favorece a todos. Y esa es la supervivencia del grupo, esa es la supervivencia del rebaño, esa es la supervivencia de la comunidad. Sin embargo, el hombre desarrolla a través de la elección otra buena cantidad de, digamos que, de elementos de juicio que le permitirían aprender a elegir, aunque muchos de esos se parecen mucho a los animales. Pues aquí hay una discusión muy interesante, porque en términos de poder, tanto el hombre como el animal se comportan de manera muy similar. Por ejemplo, los animales van a admitir o a tomar como lo más conveniente que estén manejados por lo que se llama un macho alfa. Ese macho alfa es el que dirige el rebaño, el que lo lleva a los mejores pastos, el que busca agua, el que engendra los mejores representantes del rebaño, o sea, las mejores crías. Y eso lo va a copiar el hombre. O sea, en los hombres primitivos vemos que hay un macho alfa que domina a los otros machos, que les asigna trabajos, mientras él se da la tarea de proteger a la integridad del grupo. De ahí vendría después los conceptos de César, rey, gobernante, etcétera, etcétera. Ya cuando el hombre comienza a usar la razón, que es algo que el animal ya no tiene, o sea, esa razón le permite mirar lo más conveniente con relación al futuro. El animal no llega hasta allá. El animal exige lo más conveniente para el presente. Por eso los animales no guardan comida, no, a excepción hecho pues de algunos casos, como un animal muy raro y el más doméstico de todos y el que mejor sabe elegir, que es el gato. El gato elige cuánto se come midiendo la posibilidad de supervivencia y de reposición de la comida. Por eso un gato se lo deja 15 días en una casa y él hace rendir la comida 15 días. Entonces, pero por fuera del gato y de algún otro que otro animal, o como dicen por ahí, alguno que otro bicho de estos, el hombre sí es capaz de elegir hacia el futuro. Y pensando en términos de futuro, va a elegir a aquellas personas o aquellos seres que les permiten que ese futuro exista. Entonces, si vemos la historia, lo primero que el hombre elige es a alguien que cuide por él, que vele por él, y al velar por él, de seguridad, va a velar en términos económicos, va a velar en términos sociales y va a velar en términos de desarrollo. O sea, no solamente basta que alguien me cuide, si ese que me cuida no me permite desarrollar una economía que haga posible que yo intercambie. De nada vale que alguien me cuide si ese que me cuida no me da la posibilidad de crear una mejor sociedad. Y yo elijo, y de nada vale que alguien me cuide si no me permite ejercer la libertad y pensar en términos de un mejor desarrollo. Entonces de ahí vendrían como las primeras grupos que eligen a alguien que los mueve moralmente. Por eso los primeros grupos humanos van a ser teocracias, o sea, alguien que entiende muy bien cuáles son las normas para vivir mejor. Y esas normas pues se le asignan a Dios. En la búsqueda de Dios el hombre va descubriendo normas de cómo vivir mejor. Ese es el caso de Moisés, por ejemplo. O es el caso de Abraham, si nos vamos mucho más a tiempos más anteriores que los de Moisés, donde Abraham decide salir de una Ur, de una ciudad caldea, y él hace la propuesta: me voy porque he oído a Dios, porque Dios me ha prometido una tierra. Y algunos lo eligen para irse con él, otros se quedan. Por ejemplo, viene una primera elección que es muy interesante. La elección entre quedarme en la Ur, como sucede con Teraj, por ejemplo, el padre de Moisés, de Abraham, o irme con Abraham, como lo decide Lot. Entonces ahí siempre hay esa toma de decisiones. De hecho, hay una letra que está indicando la toma de las decisiones, la necesidad de elegir, que es la letra Y, donde los caminos se bifurcan. ¿Por dónde toma? ¿Por la derecha o por la izquierda? Que va a estar muy marcada en hebreo por la letra Vav, que significa eso, donde los caminos se bifurcan. Entonces, veríamos cómo la Biblia ya plantea unas primeras elecciones. Primero, hay una elección, si vamos hasta Adán, pues mucho antes que Abraham. Adán elige, o Adam, porque viene de Adama, tierra roja. Entonces, el nombre correcto de Adán sería con M al final, porque está hecho de Adama, de tierra roja. O sea, es Adam. Y Java es vida. Es muy lindo pues toda la significación que se le da a eso. Pero vemos como Adán toma una decisión, si admite lo que le da Eva o no lo admite. o sea, elige. Ahí hay muchos filósofos modernos, por ejemplo, como Jean-Paul Sartre, que dice que nosotros estamos condenados a la libertad porque siempre elegimos lo que nos pasa. No importa qué sea, lo hemos elegido. Entonces, la condición del hombre es de elector, de hombre que elige. Entonces, si vemos, pero ya en los grupos humanos vemos cómo se elige a Abraham como guía y como Lot va con su gente detrás de Abraham. Después, cómo se elige a Moisés como guía moral. Y se admite a esta persona, que es una cosa muy interesante, porque ellos no se imponen, no tienen cómo imponerse, son un hombre como cualquier hombre. Entonces son elegidos por la propuesta que hacen, por las manifestaciones que tienen. Entonces viene una primera elección, que es la elección moral, que incluye tres cosas fundamentales. Primero, ¿en qué Dios vamos a creer? Ese es el fracaso, cuando los dioses se le imponen a una comunidad, porque fue un dios que no eligieron. En tanto que ya en la Biblia se elige al dios. Entonces vamos a seguir esta idea de Dios, vamos a seguir este concepto de Dios. Vamos a elegir una forma de vivir, que también va a caracterizar a los grupos humanos. ¿Cómo vamos a vivir? A partir de esa elección ya se hace la normatización, o sea, ¿cómo vamos a hacer que esa forma de vivir que hemos elegido se mantenga vigente? Y de cómo esa forma de vida no va a variar a menos de que varíen las condiciones, o sea, la percepción de lo que entendemos por vida. Y tercero, se va a elegir el entorno donde vamos a vivir. Es una cosa muy interesante. O sea que lo primero, que las primeras elecciones, si vamos a hablar de eso, son elecciones que tienen que ver con cuestiones de qué vamos a creer, cómo vamos a vivir y en qué sitio nos vamos a desarrollar esa vida en la que creemos como la mejor. Entonces sería como la primera. Y si seguimos en la Biblia, nos vamos a encontrar con una serie de elecciones. Por ejemplo, en la Biblia se eligen quiénes van a ser los jueces, quién es el que tiene la suficiente capacidad moral para juzgar un acto como bueno o como malo. Entonces aparecen los jueces. Aparece el concepto de Mesías, que es otra elección que se hace con el rey Saúl, por ejemplo, donde se elige a alguien para que gobierne en un momento en que ese gobierno desde una persona es el mejor que tenemos en la comunidad. Por ejemplo, eso sucedía cuando el pueblo de Israel entraba en guerras. Entonces elegía un rey, y ese rey era un Mesías. Elegimos a este rey para que a través de su criterio organice la situación, y ya cuando esté organizada deja de ser rey. Ahora, ahí el problema es cuando el rey se enamora del poder, ¿cierto? Luego, entre los griegos se van a dar varios tipos de elecciones. Primero, las elecciones entre los hombres libres. Ellos consideraban que el esclavo no podía elegir, pues precisamente por eso, porque era esclavo. Y porque el esclavo era extranjero, o sea, lo habían traído de otro lugar, o sea, no podía tomar decisiones sobre una cultura y un sitio que él desconocía. Y su única elección, o la única elección posible, era mejorar los trabajos que el amo le asignaba, a fin de encontrarse con la libertad, a fin de que lo volvieran libertos, y en calidad de libertos no podían elegir gobierno, pero sí podían elegir oficio, que es una cosa muy interesante. Estos hombres libres, por ejemplo en Atenas, eran 500 y elegidos por 10 grupos que elegían de a 50. O sea, los ciudadanos libres se reunían y un grupo A, B, C, D, el uno 50, el otro 50, y cada uno de esos ciudadanos libres que eran elegidos llevaba las propuestas de su grupo. Entonces tenían cuatro funciones. La primera función, mantener el estado ideal que se había pensado de gobiernos anteriores, de buscar los gobiernos, de lo mejor de los gobiernos anteriores. Segundo, sostener las creencias de la comunidad a fin de que la cultura no desapareciera. Tercero, prepararse para la guerra con los persas. O sea, no solamente era un gobierno que mejoraba las condiciones de vida de los griegos, sino que tenían un enemigo común, que eran los persas, que a su vez también pues tenían sus reyes y elegían sus generales, por ejemplo. Cuarto, los griegos elegían para que hubiera un, digamos, una cabeza visible del Estado. El Estado no se puede juzgar porque el Estado es invisible. Entonces tiene que tener cabezas que son las que se juzgan. O sea, yo no puedo juzgar una cosa abstracta, no puedo juzgar una cosa que no puedo tomar. Incluso en la época moderna la gente habla alegremente del Estado como si el Estado fuera alguien que se puede... No, se juzga las cabezas de ese Estado. El Estado como tal son las personas que lo componen, son las instituciones que lo componen. Entonces los griegos a su vez elegían para las distintas instituciones. Elegían para la institución de la guerra, para la institución urbana, para las instituciones incluso de salud, que es una cosa muy interesante. Con los romanos van a elegir también a sus gobernantes, incluso el mismo César es elegido por los soldados. O sea, por los soldados, o por los senadores que eligen que siga o no siga. Y ahí viene, con el senador romano aparece algo muy interesante, que es la clientela política. O sea, el senador representa a unos clientes, a unas personas que tienen unas mismas ideas y por las cuales el senador habrá de luchar. O sea, la elección se pierde cuando ese senador deja de representar esas ideas comunitarias, esas ideas del grupo, y ahí comienza pues la decadencia, por decirlo de alguna manera. Vale la pena notar de que los senadores norteamericanos se comportan como los senadores romanos. Ellos llevan al Congreso, en el caso de Roma, al Senado romano y al Foro romano, llevaban las peticiones de sus electores. De ahí, por ejemplo, el peso tan importante que tienen los senadores de los Estados Unidos, porque están representando a un electorado, y dentro de esa representación tratan de que sus ideas de una mejor forma de vida, porque eso de lo más conveniente, se esté vigente. Supuestamente lo mismo que pasa con nuestros senadores y representantes. A ver, debería ser así. Pero creo que en América Latina no hemos entendido eso, porque en América Latina ha habido un problema muy grave, y es que la participación ciudadana en los temas políticos es muy pobre, es bastante pobre, lo que hace que la misión que tiene el político se desdibuje rápidamente, porque él no tiene ni siquiera compromisos, en tanto que el norteamericano sí. Ahora, por ejemplo, es muy normal en los Estados Unidos ver a los electores pidiéndole cita al senador, ver al senador hablando con la gente en la calle, ver a los mismos electores protestando contra ese senador, porque es que lo elegimos para que representara nuestras conveniencias, ¿cierto? Nuestras conveniencias. Entonces, el modelo romano, lo mismo que el modelo griego, incluyen una elección muy interesante, que es la elección del tirano. O sea, la palabra tirano, que siempre lo hemos, digamos, lo hemos igualado, lo hemos vuelto un símil de dictador, no significa que sea un dictador. Un tirano es alguien al que se lo llama para dirigir los destinos del Estado en el momento en que el Estado está en peligro. Una vez el Estado dejaba de estar en peligro, el tirano se iba. Eso es interesante, en tanto que el dictador es ese tirano que se sostiene en el Estado cuando ya el Estado no lo necesita. Y esa es la diferencia. ¿Y en qué momento cambió de significado? Eso es por malas traducciones. Ese es un problema. Cambia en la lengua española, porque nosotros estamos llenos de sinónimos. O sea, como no tenemos conceptos. O sea, ahí se cumple lo de Borges en una conferencia que él dictó, que se llama La lengua de los argentinos, donde él decía, no, de los idiomas pobres, el castellano es tremendamente pobre, no tiene ni sinónimos, y el sinónimo nos lleva a la confusión. O sea, dictador y tirano no es lo mismo. Eso en inglés es claro, en alemán es claro, en griego, en latín es claro, porque las funciones del nombre son diferentes. En tanto que nosotros, con esa lluvia de sinónimos, no hemos hecho sino confundir los conceptos. Por eso de pronto la formación política en castellano es tan pobre, demasiado pobre, porque estamos manejando palabras que no son y estamos igualando conceptos, y la lengua lo que tiene que diferenciar son los conceptos, no empezar a igualar las cosas porque se le parecen. O sea, no es lo mismo una yegua que una jaca, por ejemplo, pero yegua y jaca parecen como sinónimos. Entonces allí sí es un problema del lenguaje, porque el elegir también tiene que ver con el lenguaje, porque estamos eligiendo con base en palabras que tenemos claras o que tenemos confusas. Cuando se empiezan a negar las palabras, por ejemplo, como pasa mucho en América Latina, o tal cosa no es, dice, pero si está representando lo que está pasando, dice, no es, entonces empieza pues la confusión, etcétera, etcétera. Cuando cae Roma, que pues el reemplazo de Roma va a ser más o menos la Iglesia Católica elige, un papa es elegido, entonces se reúne, hay un grupo de cardenales o un grupo de obispos que se reúnen y nombran a aquel que los habrá de representar, aquel que habrá de tener la línea moral para que la institución permanezca. Entonces hay una cosa muy interesante, porque creemos que la democracia es algo nuevo cuando todas las instituciones son democráticas en un momento determinado. O sea, hay un hecho de elección, eligen al más capaz. De ahí viene una palabra que se manejaba ya desde los griegos, que era la aristocracia, donde la gente se elegía, vamos a elegir a los mejores. Entonces el aristócrata sería el mejor. Ahí el problema comienza con esa aristocracia, es cuando el título se hereda. Entonces al heredar el título no quiere decir que el hijo sea igual al padre. Ya esa condición de mejor disminuye. Entonces ahí ya empieza pues un montón de corrupciones muy altas que van a afectar a las aristocracias hasta que caen de una vez, excepción hecha de la aristocracia inglesa, que hereda, pero al mismo tiempo admite nuevos aristócratas, admite personas que, viniendo del pueblo, por sus acciones a favor del país, deben hacer parte de la nobleza. Entonces los mejores que terminan en la nobleza inglesa. Por eso los Beatles se volvieron sires e ingresaron al mundo de la nobleza. Por eso cada vez que hay un premio Nobel lo vuelven sir, cada vez que hay un gran escritor, un gran filósofo, lo vuelven sir. O sea, la nobleza se alimenta de lo mejor, pero eso solamente se da a la nobleza inglesa, no como las noblezas españolas o la francesa o tantas otras que se alimentan de lo peor. Porque se vuelven endógenas, y al ser endógenas solamente se están reproduciendo entre ellos mismos y están reproduciendo los mismos errores. No son noblezas o aristocracias que se nutren de lo nuevo, de lo que hay diferente, pero que se estima que es conveniente que eso exista. Entonces esa es una diferencia pues muy grande entre la nobleza inglesa y la nobleza de los demás países. Pues hay una cosa que es muy interesante. De todas maneras, los ingleses han sido de pronto, en términos de elección, los mejores electores del mundo. Eso es una... ¿En qué sentido cosa, mejores? En el sentido de que desde... Primero, hay una revolución de la que nunca se habla, que es la revolución inglesa, que se da en el siglo XVII y que es previa a las demás revoluciones. Y es cuando los ingleses deciden que las aristocracias pueden empezar a sufrir del síndrome de Lampedusa, o sea, pueden empezar a crear una realidad que no existe. Sus condiciones de vida llevan a que él desconozca las condiciones de vida de otros y a que crean que el mundo es como el mundo que se mueve entre ellos. Entonces ahí es donde se crea la Cámara de los Comunes, que se va a enfrentar a la Cámara de los Lores. O sea, los lores tienen que escuchar a la gente del pueblo, y la gente del pueblo elige para que los lores se den cuenta qué es lo que realmente está pasando entre la mayoría. Eso es algo que no se estudia misteriosamente. Nosotros estamos muy enamorados de una revolución que es la Revolución Francesa, que es una revolución muy sangrienta, y de pronto eso nos ha marcado la violencia tan, tan grande y miserable que azota América Latina, pero nunca miramos ni la Revolución Norteamericana ni la Revolución Inglesa, que son revoluciones donde el elector está presente permanentemente, y ese lector tiene o entiende o es educado para lo más conveniente, no para lo mejor, porque como decía al principio, lo mejor es emocional, lo mejor no tiene sentido, hay cosas que no son las mejores, pero sí son las que más le convienen a todo el grupo. Entonces, veríamos de cómo, volviendo al inicio de la Edad Media, lo que se llama la Alta Edad Media, cómo la Iglesia empieza a elegir a sus gobernantes, empieza a elegir a sus obispos durante mucho tiempo, porque es la única referencia de comunidad conveniente que existe. Roma se ha caído, eso está en manos de los bárbaros, aunque los bárbaros también estaban muy organizados, tremendamente organizados, o sea, también elegían a sus jefes, elegían a sus militares, elegían a sus sabios, elegían a sus magos, que es una cosa muy interesante, porque es que a veces creemos que la tarea del voto moderno es lo único que nos ha permitido elegir. No, el hombre estaba eligiendo siempre. Durante la Edad Media, por ejemplo, hay grandes elecciones a través de las órdenes de caballería. De eso queda una orden que todavía está vigente, que es la masonería, donde todo el hecho democrático se da dentro de la orden. O sea, todos votan quién va a ser el gran maestre, por qué, a qué horas. La comunidad, y eso pasaba en todas las órdenes de caballería, la comunidad votaba si una persona se podía ingresar o no. Como pasa con los clubes modernos, donde en el club hay una elección, lo dejamos entrar o no lo dejamos entrar, debe cumplir con esta serie de normatizaciones o no puede. Toda la Edad Media está configurada por los iniciados, la elección de quienes se pueden iniciar y quienes a través de un momento dado pueden continuar o no pueden continuar. Entonces aparecen los templarios, aparecen todo, pues cualquier cantidad de órdenes de caballería que se rigen internamente a través de la elección. Es más, nunca dejan que ese poder quede en manos de los hijos de. que es muy interesante. Por ejemplo, eso es muy, digamos que es muy evidente en la Iglesia Católica, porque el Papa no puede tener hijos, porque el papado no se puede heredar. Es algo que hay que elegir. El obispo no puede tener hijos porque el obispo hay que elegirlo. O sea, nadie podía heredar como sucede con los reyes. El príncipe hereda el reinado, hereda el país, hereda el poder. Eso no se da en las grandes instituciones. Las grandes instituciones se hacen para elegir. O sea, siempre a lo largo de toda la historia, la elección ha estado presente y el hecho democrático ha estado presente. Hombre, que se puede cuestionar, claro que se puede cuestionar. Al fin y al cabo aparece pues la clientela, la fuerza, los unos son más hábiles, los otros. Pero la institución no desaparece. Entonces, cuando se da la Revolución Inglesa, aparece esa elección en la Cámara de los Comunes, que es muy importante, porque el que está en la Cámara de los Comunes, o sea, los que pertenecen al pueblo, son elegidos, no heredan el poder. El aristócrata heredaba el poder, pero el control a ese aristócrata era la Cámara de los Comunes. Luego se va a dar la Revolución Norteamericana, es otra revolución muy interesante, montada sobre cuatro derechos de elección. Entonces, primero que todo hay que tener en cuenta que lo que nosotros entendemos hoy por democracia y lo que entendemos por libertad son conceptos de Norteamérica. Por eso Norteamérica decide quién es libre y quién es no, y quién es demócrata y quién es no. Porque ellos fueron los que crearon ese modelo. A pesar de que la Revolución Francesa, por ejemplo, va a aparecer el concepto de ciudadano por primera vez, el que puede elegir el... En el mundo de Francia, el ciudadano tenía que pagar impuestos y podía elegir si había pagado impuestos, o sea que excluía a una gran mayoría. En el caso norteamericano, no. Es una cuestión interesante. Incluso cuando los grupos negros en Norteamérica se vuelven muy poderosos, aparece la ley Crown, que buscaría que el hombre negro tuviera que tener educación, pagar impuestos para poder votar. Pero eso ya es un principio de apartheid que se aparece en los Estados Unidos y que se viene a terminar prácticamente en 1970. Pero en términos de creación de elección, los norteamericanos plantean primero cuatro cosas. Una que es muy interesante es la creencia en Dios. O sea, elijan qué Dios va a creer. Todos los billetes de dólar, o todo billete, que todo lo que sean dólares, tiene una frase que dice: nosotros creemos en Dios. ¿Eso es por qué? ¿O por qué se va a dar ese acontecimiento? Se va a dar porque a través de la comunidad religiosa aparece la elección permanente que lleva a que el norteamericano nunca se salga de los marcos de la democracia. Hay que estar eligiendo, o sea, hay que estar eligiendo. Vamos a elegir a nuestro guía espiritual, vamos a elegir al maestro de la escuela, vamos a elegir los vecinos, vamos a elegir, y todo eso se va a empezar a dar en el siglo XIX de manera muy fuerte. Creer en Dios implica tener una comunidad, y tener una comunidad implica el derecho a elegir, porque la comunidad se pone de acuerdo eligiendo. O sea, yo no puedo pertenecer a una comunidad si estoy en contra de ella. Y estando dentro de la comunidad, yo elijo esa comunidad, elijo esas normas, y tengo derecho a elegir a los que van a mantener esa normatización, por ejemplo. Eso es un aporte muy grande de la Revolución Norteamericana. Segundo, en la Revolución Norteamericana aparece el concepto de la libre empresa. O sea, cualquiera puede buscar que elijan el producto que él produce. Para eso se verá la necesidad de estar publicitando cuáles son los beneficios de ese producto y por qué es conveniente adquirir ese producto. esa libertad de empresa los hace a ellos pues muy buenos innovadores, los lleva a estar pensando en el otro. Eso, cuando aparece el marketing en la década de los 60 con Teodoro Levitt, aparece el concepto de mercado, aparece el concepto de consumidor, quién es, cómo vamos a llegar a él, y ese consumidor en un momento dado, qué derechos tiene frente al producto que consume. Porque nosotros eso no lo hemos desarrollado acá todavía, por ejemplo, pero las comunidades de consumidores norteamericanos son tremendamente fuertes y eligen y castigan un producto o servicio, castigan una marca, porque aparece dentro de ese mundo de la libre empresa, aparece también el cuestionamiento a lo que se está ofreciendo, si eso sí es lo que debemos elegir o no debemos elegir. Eso, por ejemplo, es algo muy importante. Tercero, dentro de la Revolución Norteamericana aparece el concepto de libertad. Vamos a elegir lo más conveniente para ser libres, pero para ser libres en términos de todos, no de uno. Ahí es donde aparece ese concepto de estrella como Estado. La estrella ya es algo fijo, es algo que está en el firmamento y que se rige por unas leyes inamovibles. De ahí, por ejemplo, de que muchas veces un Estado legisla y legisla lo que no es más conveniente y los otros Estados se ponen de acuerdo en que eso no es bueno y esa ley se tiene que caer. Aparte de que todos los Estados norteamericanos tienen leyes muy distintas, cuando la ley se considera conveniente, se admite, cuando se considera inconveniente se rechaza. Y aparece dentro de ese mundo norteamericano la libertad de prensa. O sea, a ver, la libertad de prensa, como hemos dicho en algunos programas, no consiste en expresar lo que yo quiero, no es la libertad de expresión, porque es que no, yo no tengo libertad de estar gritando, por ejemplo, en un lugar, sino la libertad de prensa. Lo que exige es saber escribir, y al saber escribir exige saber pensar en orden, y al saber pensar en orden, eso da la seguridad de poder argumentar como es debido. Entonces, toda esa libertad de prensa dirige o educa al elector. Eso, por ejemplo, es algo que ve uno mucho en Europa cuando van a ver unas elecciones, cómo la gente compra los periódicos, así se contradigan, que están hablando de un candidato, para ver la versión que da el periódico que le gusta al elector, la versión que da el opuesto a ese y la versión que da otro que de pronto está en la mitad. Entonces eso crea una condición política, que cuando Aristóteles escribe la política, para de que el libro nunca se llamó La Política, él determina, la política es el gobierno de la ciudad, la construcción de una constitución, y esa constitución se logra a través de una elección, no es una constitución particular, es toda la ciudad la que decide sobre qué constitución va a gobernar, cuáles son los principios que van a regir esa ciudad. Entonces la Constitución diría o establecería de manera muy clara qué es lo más conveniente para ese conglomerado humano. O sea, eso se lee en todo. Cuando uno empieza a leer la política de Aristóteles se entera de esto. En la Revolución Francesa también se va a dar una serie de elecciones, pero en un momento dado esa revolución, que es muy distinta a la norteamericana, porque la revolución norteamericana es una revolución con un sentido de independencia muy grande, que es de no depender económicamente, no depender políticamente, no depender incluso intelectualmente. Hay una independencia muy bien entrada en esa constitución. No en vano, pues ahí estaban Franklin, Jefferson, estaban Benjamin Banneker, un montón de gente pues muy interesante. La Revolución Francesa, hay una serie de elecciones, hay una serie de comités, pero también en Europa mucha gente elige no el hecho revolucionario, sino seguir con el modelo anterior, es lo que se llama la regeneración, donde el poder vuelve a estar manejado por aristócratas, vuelven a aparecer los reyes, todo el proyecto ilustrado que hablaría de unas elecciones democráticas vuelve a convertirse en una elección de vamos a elegir a los mejores, y entonces aparece Napoleón, aparte que Napoleón era un hombre muy ilustrado, termina siendo emperador, etcétera, etcétera. A lo largo del siglo XIX se crean las ideologías, se crea el liberalismo, que viene el punto clave, es el libro El Segundo Discurso sobre el Gobierno Civil de John Locke, donde con base en informaciones que él tenía de los colonos ingleses en Norteamérica, establece muy bien cuál es el acto de elegir, a quién elegimos para ser el carnicero, a quién elegimos para ser el carpintero, o sea, elegimos al mejor en cada acción, y a ese mejor en cada acción le tocará lo mejor de esa acción. Entonces al carnicero le tocará la mejor carne. ¿Por qué? Porque sabe partir la vaca. Al carpintero le tocará la mejor silla. ¿Por qué? Porque sabía hacer la mejor silla, etcétera, etcétera. Y aparece digamos, ese liberalismo le va a dar en contra de ese liberalismo aparece el conservatismo, que es vivir en condiciones previas a la Revolución Francesa, donde el ideal del conservatismo y de cómo vamos a elegir en el conservatismo está en un libro que se llama Las Veladas de San Petersburgo, de Joseph de Maistre, donde hace unas demostraciones porque hay que vivir como conservadores, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que en ese momento ser liberal, o sea, ser revolucionario, el liberal cambiaba de paradigma, no iba a manejar el paradigma político anterior, se fundamentaba en unas discusiones muy serias y de mucha validez. Entonces es tan válido o uno encuentra demasiada validez en el libro de Joseph de Maistre como en el de Locke sobre las condiciones de elección, porque el hombre sigue eligiendo, aún sigue eligiendo dentro de los modelos conservadores por una forma de elección. Es que contra el despotismo la gente puede elegir lo que Gandhi lleva a su máximo momento, que es la revolución a través de la no violencia. Elegimos no obedecer, la desobediencia civil, donde nos ponemos de acuerdo todos en no hacer algo. Ya en los Estados Unidos, Henry David Thoreau había escrito un texto muy fuerte sobre la desobediencia civil, donde ese texto va a hablar de cómo elegir no ir a la guerra. ¿Y por qué no vamos a la guerra, por ejemplo? Uh-huh. Que obviamente nace de unas posiciones pacifistas después de la guerra de secesión norteamericana, que fue tremendamente cruel en los Estados Unidos. Entonces aparecen las formas de elección, elecciones de democráticas, elecciones dentro del mundo monárquico, incluso elecciones dentro del mundo comunista, donde los del partido elegían al líder de esa configuración política. Entonces, ¿quién elegía a los presidentes en Rusia? Pues todo el partido. Uh-huh. Y habían votos. Uh-huh. Eligiendo al más conveniente. Es muy simpático, pues, que en el mundo ruso por lo común elegían a los más enfermos para que murieran rápido y los pudieran reemplazar por otros. Pero se da el hecho de la elección hasta llegar a la época moderna, donde elegiríamos lo más conveniente. Ahora viene el qué es lo más conveniente, sobre todo porque si nos vamos a basar en lo que usted dijo al principio del programa, entre la elección, entre lo más conveniente o lo mejor, pareciera que nosotros intentamos elegir desde lo mejor, porque es un asunto subjetivo. Sí, es que ese es uno de los problemas graves. A ver, lo mejor cobra una sola línea. ¿Lo mejor en qué? En tanto que lo más conveniente es lo que le compete a la mayoría, es lo que Spinoza llamaba el bien mayor. ¿Cuál es el bien mayor? ¿Cómo vamos a vivir dentro de esa conveniencia? ¿Cómo vamos a vivir primero como sociedad? O sea, porque el fracaso completo de una elección es que afecte a la sociedad, en tanto que la sociedad es el instinto gregario que tenemos todos los seres orgánicos, vivir en rebaño, vivir en grupo. Si la sociedad no se mantiene, todos los miembros de esa sociedad están en peligro, absolutamente todos. Por ejemplo, cuando los leones van a cazar un rebaño donde no hay muchos animales viejos que sacrifique el rebaño para que sea la comida del león, ellos tratan de atacar al macho alfa para que el macho alfa huya y al huir todo el rebaño se descomponga. Y a partir de ahí todos están ya en peligro. Eso, por ejemplo, lo saben hacer los animales. Y en política también es válido. En el momento en que se descompensa el dirigente, descompensa toda la institución del Estado. Y a partir de ahí todo el Estado está en peligro. Es una técnica política. Entonces, primero va a ser lo más conveniente para vivir en sociedad. Va a ser lo más conveniente para desarrollar una economía. O sea, sin economía no se da nada. No se trata de generar riquezas individuales, sino riquezas comunes, riquezas generales. Ese es el famoso utilitarismo de John Stuart Mill. Esos son los famosos principios de Adam Smith. O sea, vamos a enriquecernos todos. Eso lo entendieron muy bien los holandeses. Por eso el siglo de oro de Holanda, que es en el siglo XVII, es el momento donde todos los holandeses viven como ricos, porque todos lo son. Y es muy interesante, no queriendo decir eso, que todos eran iguales, pero todos tenían el basamento necesario para vivir con dignidad. Entonces lo más conveniente es eso, dentro de una economía es la economía digna. Esa economía que le permite en este momento, por ejemplo, vivir a un suizo sin problemas. No siendo el más rico, pero sí el que más posibilidades tiene de estar contento vivo. Que yo creo que eso es lo importante. Lo más conveniente en términos políticos, que es interesante porque la política es simplemente el gobierno de la ciudad para que esa ciudad sea segura. La política es la búsqueda de la seguridad permanente. Por eso los pactos que se hacen son pactos políticos. La política, el fracaso de la política es la guerra. Donde hay guerra hay un fracaso político, donde hay represión hay un fracaso político, donde el otro no es admitido es un fracaso político. Ahí hay un problema grave. Y dentro de lo más conveniente, ¿cuál va a ser? Y ahí es donde viene el asunto de la educación, que se trabaja mucho hoy en día en la mayoría de los países, ¿qué es lo más conveniente para creer? ¿En qué debemos creer y qué razón debemos desarrollar? Entonces, sobre estos cuatro puntos es que se elige. Ahí viene el elector. Y al elector hay que educarlo, porque ese es otro de los problemas. En la mayoría de los países del tercer mundo tenemos un elector sin educación, o sea, no sabe elegir. Él se va por la emoción, él se va por eso. La propaganda es tan fuerte. Se va, incluso ese fue el fracaso de Alemania cuando Hitler llega al poder, que además llega elegido. O sea, llegó elegido, él no se encaramó ahí, él no apareció ahí. Era gente que no sabía elegir, no tenía educación política. O sea, que a un niño lo deberían educar en términos de sociedad, de economía, de política y de aprendizaje sobre en qué cosas debe creer y qué cosas son las que debe racionalizar para vivir en las mejores condiciones, buscar la mayor conveniencia. Entonces eso es el hecho de elegir, que el elector buscará lo más conveniente, siempre y cuando tenga en cuenta o teniendo en cuenta sociedad, economía, política y sistema de creencias y de razón. Lo que pasa, sobre eso es que se vota. Lo que pasa, Memo, es que nos limitan o nos reducen la elección, haciéndonos creer que lo más conveniente es una de esas líneas. Sí, claro. Es que hay que tener en cuenta, el Estado es sistémico. O sea, todo es interdependiente y todo está interconectado. Es el mismo sistema del mundo. O sea, lo que falle, lo que se haga en un campo afecta al otro. Si la política falla, falla la economía, indiscutiblemente. Si falla la política, falla la sociedad. Si falla la economía, falla la sociedad y falla la política. Si falla el sistema de creencias, o sea, todo eso está interconectado. Por eso se busca lo más conveniente, no lo mejor, sino lo más conveniente teniendo en cuenta esos cuatro parámetros. Y a partir de ahí es donde se hace realmente el Estado, lo que se ha podido crear hoy en día como Estados ideales. Suecia, por ejemplo, está montado sobre lo más conveniente, Suiza está sobre lo más conveniente. Esto no quiere decir que no se admita la oposición. Claro, la oposición es una forma de confrontación necesaria para entender la realidad total. Sin confrontación no se entiende la realidad. O sea, siempre debía haberlo. Y de ahí que, por ejemplo, eso se le ha aprendido mucho a los franceses, de que incluso muchos de los ministerios de los franceses en Francia están en manos de la oposición, simplemente para tener un sentido de realidad y para que el otro demuestre qué es lo que es capaz de hacer ahí. Entonces elegir es darse la oportunidad de vivir mejor, por eso hay que elegir. Bueno, pues de esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema de las elecciones. La música de este programa son tunas populares del siglo XVII en Inglaterra, dirigidas por Jeremy Barlow. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que una vez más, dentro de una semana, a esta misma hora, puedan disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.